Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Oh, Es una canción de los británicos 10cc, I'm not in love, no estoy enamorado. Canción que escuchan en Estrellas de Medianoche, un tema de los años 70. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Tiene que ver con una canción que se convirtió en éxito después de haber sido un comercial para una bebida. Resulta que el día 19 de noviembre de 1988, hace 36 años, la cantante Robin Beck, ella nacida en Estados Unidos, alcanza el primer lugar en el Reino Unido con la canción First Time o La Primera Vez. La canción hacía parte de un anuncio para televisión de Coca-Cola y Robin Beck la convirtió en un éxito mundial, no solo siendo número uno en el Reino Unido, sino en otros varios países. En una fecha como esta, 19 de noviembre de 1988, hace 36 años, la canción First Time de Robin Beck alcanza el primer lugar en el Reino Unido y allí permanecería 3 semanas. Vamos con esa canción aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. First time, first love, oh what feeling is this?

Just the Two of Us, solo nosotros dos, una canción de Grover Washington Jr. La voz es de Bill Withers. Grover Washington Jr. es el del saxofón. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Farándula en Estrellas de Medianoche. En una fecha como esta, hace 11 años, el día 19 de noviembre del año 2013, la revista People nombra a Adam Levine como el hombre vivo más sexy del mundo, convirtiéndolo en el primer músico en ganar el título en los 28 años de historia de la revista. La revista People nombra a Adam Levine en una fecha como esta, 19 de noviembre del 2013, como el hombre vivo más sexy. Vamos con Adam Levine y la agrupación Maroon 5 y el tema She Will Be Loved. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. She always belonged to someone. She will be loved. Ella será amada. Una canción de Maroon 5, pero aclaremos algo. No, no es, como decía la presentación, una balada de los 90, no. Es una balada siglo XXI, porque esta canción se estrenó oficialmente en el año 2004, es decir, hace 20 años, aunque la canción pertenece al año 2002, porque el tema correspondió a el tercer lanzamiento, el tercer éxito que se lanzó de el primer álbum de la agrupación Maroon 5. El primer álbum se tituló Songs About Jane y bueno, esta canción She Will Be Loved fue la tercera que se lanzó de dicho álbum. El álbum se lanzó, Songs About Jane, el primer álbum, el álbum debut de Maroon 5, se lanzó en 2002, hace 22 años, pero la canción que se lanzó como tercer éxito se vino a estrenar en el año 2004 oficialmente. Ahí estaba entonces la historia de She Will Be Loved de Maroon 5. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Bueno, y ahora sí, una balada de los 90. Es una canción que vamos a escuchar con Rod Stewart y el tema Have I Told You Lately? Te he dicho últimamente que te amo. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. For the morning sun and all its glory greets the day with hope and comfort too. You fill my life with laughter, and somehow you make it better. Ease my troubles, that's what you do. There's a love that's divine, and it's yours and it's mine, like the sun. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? You fill my heart with gladness, take away my sadness, ease my troubles, that's what you do. what you do. Take away all my sadness, fill my life with gladness, ease my troubles, that's what you do. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Every time I think of you, Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Hold on, little girl, show me what he's done to you. Stand up, little girl, a broken heart can't be that bad. When it's through, fate would twist of both of you. So come on, baby, come on over. Be the one to show you. talk too much. I've seen it all go down. Your game of love was all ran down. So come on, baby, come on over. Let me be the one to hold. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Bueno, lo que sucedió en una fecha como hoy, día 19 de noviembre, año 2020. Bueno, en una fecha como hoy, el 19 de noviembre del año 2012. Resulta que hace 12 años Rihanna estrena su álbum Unapologetic, su séptimo álbum que estrena en 8 años. Qué carrera tan vertiginosa y de tanto ascenso la de Rihanna. En 8 años lanzó 7 álbumes. En 2012, en una fecha como esta, el 19 de noviembre, estrena su álbum Unapologetic, un álbum que tiene como éxito principal una canción escrita por Sia, el tema Diamonds. Vamos con esa canción incluida en Unapologetic de Rihanna en Estrellas de Medianoche. El tema Diamonds, Diamantes. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds. I knew there would become one right away.

is gone. La canción How Am I Supposed to Live Without You? ¿Cómo se supone que voy a vivir sin ti? Una canción de Michael Bolton. El tema se estrenó inicialmente en versión de Laura Branigan y años después Michael Bolton, que fue quien la escribió, también hizo su propia versión en el año 1989, más específicamente. Con esa canción de Michael Bolton comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7 y comenzamos un día más porque ya estamos a miércoles 20 de noviembre del año 2024. Escuchan Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7 todas las noches de 11 a 3. Vamos con una canción en versión de la inglesa Dido. La canción Life for Rent, una balada del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. I haven't ever really found a place that I call home. I never stick around quite long enough to make it